¿Qué dice la calle? Y hoy vengo a cantar para que escuches realidad. No todo es color rosa, acá pasan muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Bueno, un minuto después de las 11 de la mañana, seguimos aquí en Esqueje por la 88.5 y como te contábamos hace un ratito en el arranque del programa, con motivo del mes de la lactancia materna, se están realizando diversas actividades en pueblos y ciudades de toda la provincia de Córdoba y también del país. El Adri estuvo ahí recorriendo y se acercó a una actividad que se realizó en la ciudad de Mina Clavero. Ajá. En el SIC, donde el grupo de acompañamiento Mamá Quilla, junto a la Secretaría de Promoción de la Salud, promovieron esta actividad destinada a puericultoras, sí. Dulas, sí. Y quien le interese y quien apoye y promueva la práctica de la lactancia materna. Qué bueno que se den estos eventos. Parece que se acercó bastante gente, ¿eh? ¡Esa! Muchas mujeres de diversos pueblos del valle participar, dar opiniones, plantear dudas, ¿no? Bueno, el Adri ahí tuvo una larga charla, parece que bastante enriquecedora. Eso, sí. De esas charlas que decís, uy, tengo que hacer una nota y qué saco. Bien. había un montón para compartir. Así que bueno, estuve charlando ahí con Carmen Vega, con Ana María Ruiz y con Mariela Zverek. Donde cuentan sobre el proceso que vienen realizando y todos los objetivos del proyecto. Así que ahí, pues poné la oreja que está linda la charla. Y bueno, ahí, escuchamos. Atenta, soy el Adri, responsable popular para Radio El Grito. Bueno, estamos transcurriendo el mes de la lactancia materna y se están realizando actividades en diversos pueblos y ciudades de nuestra provincia. Aquí hoy nos llegamos a la ciudad de Mina Clavero, donde el grupo de acompañamiento Mamá Quilla y la Secretaría de Promoción de la Salud organizaron la actividad destinada a puericultoras, dulas y quien apoye y promueva la lactancia materna. Estamos aquí con las organizadoras, Carmen Vega, Ana María Ruiz, Mariela Zverek. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, estamos realmente muy emocionadas porque fue una hermosa convocatoria. Vinieron un montón de mujeres, a pesar del frío y del día espantoso que hizo. Y creo que esto muestra el interés y el nivel de trabajo que hay en el Valle con respecto a este tema. Pero que por ahí nos está faltando esto, la juntada, la red, armarnos entre nosotras y eso. Se habló mucho de redes en esta reunión. ¿Existen redes aquí en el Valle? ¿Cómo hacen para conectarse los diversos grupos? Mira, a lo largo de los años que nosotros tenemos trabajando con esta temática, ha habido varios intentos, pero la mayoría ha quedado a mitad de camino, porque también sostener un voluntariado no es fácil. Y también las necesidades van cambiando a medida que va cambiando el estilo de vida. Últimamente, atravesados por la pandemia, obviamente que hubo una dispersión, crear una comunicación a través de una pantalla no fue fácil. Y bueno, ahora es volver a reorganizarnos y revitalizar esta red en Tras la Sierra. Desde Mamá Quilla siempre la intención es trabajar en equipo, en grupo, apoyarnos mutuamente para acompañar a la comunidad en las necesidades que se presenten. Por así decirlo, hace muchos años había, como bien dijiste, tres locas en el Valle que intentaban hacer algo. Hoy son un montón. Sí. Sí, nosotras nos surgió este encuentro porque muchas mujeres, puericultoras, dulas, mujeres que quieren acompañar, se acercaban a nosotras por la característica de la durabilidad en el tiempo, ¿no? De 14 años aquí, 14, ¿verdad? Yo creo que ya más, sí, porque 14 años hace como 2 años que venimos diciendo. Por la convocatoria y porque siempre hay muchas mujeres y muchas familias en relación con nosotras. Lo que no sabíamos bien era cómo hacer para integrar a esas mujeres que nos venían a preguntar individualmente. Así que dijimos, aprovechamos el mes de la lactancia y encontrémonos y veamos qué, cuáles son las necesidades y cuáles son las posibilidades y qué es lo que se quiere armar. Así que esto fue un primer encuentro como para empezar a armar una red, buscarle la característica, buscarle el tono y bueno, y salir en marcha. Ya tenemos una próxima reunión para el lunes 12 de septiembre a las 17 horas. ¿Aquí mismo en el SIC de Mina Clavero? Aquí mismo en el SIC de Mina Clavero, destinada a las mujeres que quieren acompañar o que ya están acompañando, que son puericultoras o dulas o que tienen ganas de acompañar. No es una reunión abierta para todo público todavía. Por ahora es abocada a la construcción de esta red. La idea es construir una red que cubra todo el territorio. Todo el territorio, sí. Que cualquier mujer o familia que necesite a alguien pueda llamar a cualquiera de estas mujeres y tener una asistencia, ya sea dentro de la salud pública, de la salud privada o del domicilio, lo que haga falta. ¿Qué pasa con las organizaciones estatales, el Estado, el gobierno? ¿Está acompañando estos movimientos, estas redes? Y mirá, fíjate que este encuentro, el primer encuentro que se hace con estas características, está dado en el SIC, ¿no? Desde el municipio de Mina Clavero, de la Secretaría de Salud, está con esta predisposición de brindar todo el equipamiento y lo que se ha visto hoy, vivido, la verdad que es hermoso. Así que también hay otras comunas, en San Lorenzo, en su centro de salud, que existe consultorio de lactancia, acompañamiento de crianza con un grupo de mujeres de la comunidad, en el cual se formó el año pasado en consejería, así que ya especializadas en esta temática dentro del sistema de salud. Así que Rosina, que también está en Villa Dolores. Pero bueno, faltan otras comunas, otros municipios, tras la sierra es grande, tiene distintas características geográficas. Se está armando. En Los Hornillos también hoy se habló de algo de poder ir armando. Así que bueno, todos aquellos que tengan interés en las comunas o municipios, desde Mamaquilla estamos predispuestos a esta réplica, ¿no? Y aportando desde nuestra experiencia. Claro, la idea era, son agrupaciones que trabajan quizás ad honorem, porque tienen ganas de hacerlo, porque quieren ayudar a mujeres, pero también, bueno, tiene una vida, tiene un gasto, tiene un costo, tienen que manejarse, tienen que ir uno a otro, su viático, su disponibilidad de tiempo. ¿Cómo estás pensando un poco cubrir esto si no hay un Estado presente o un organismo que cubra esto, no? Hoy justamente uno de los temas que salió fuerte es este, ¿no? La necesidad por ahí y el deseo de estas mujeres de que esto sea su trabajo. Entonces, hay varias cosas que tenemos que pensar en relación a esto. Una es que la salud pública tome el tema del acompañamiento con puericultoras desde los CAPS o desde los hospitales o desde los centros de salud privados o públicos. Y la otra es que también las mujeres nos sigamos organizando para trabajar. Y hay varias formas de organizarse para trabajar y no las tenemos que dejar por fuera. Uh-huh. Para que no tomemos estas cuestiones siempre en la línea de que las mujeres somos las que cuidamos y que nuestro trabajo de cuidado es ad honorem y no es trabajo, entonces nos olvidamos de eso. Entonces, bueno, somos unas mujeres acompañando a otras mujeres. No, somos mujeres trabajando, y esto tiene formación y es un trabajo. Entonces, esto fue uno de los temas fuertes que salió hoy. Perfecto. Podemos aclarar, en pocas palabras, qué es o qué hace una puericultora. Bueno, específicamente acompaña toda la parte de la gestación, brindando información sobre lactancia, ya en la práctica, ya digamos en la etapa de crianza y puerperio, acompañando a la mujer con información, trabajar en equipo con el pediatra para acompañar las distintas etapas de la crianza, la alimentación complementaria, ¿no? Después el destete, reincorporación a las tareas laborales. Ese tipo de acompañamiento siempre lo realiza en equipo, ¿no? Siempre estando en equipos conformados por, puede ser parteras, obstetras, pediatras, nutricionistas y pueris. O sea, ir trabajando en equipo es lo mejor, porque uno puede abarcar las distintas necesidades que tenga cada familia en esta etapa que implica la gestación y la crianza. Sí. Mira, en esto como en cualquier cosa de salud o en cualquier necesidad que aparece dentro de una familia o desde una mujer, las mujeres no se preguntan qué profesión, qué sistema, qué cosa es lo que debería dar respuesta a lo que yo necesito. La necesidad está. Y nosotros tenemos responsabilidad desde la profesión y desde nuestras formaciones a darle forma a esa respuesta, ¿sí? Y la necesidad está, es real. Una mujer con un bebé recién nacido, en el 99% de los casos, precisa de un acompañamiento. ¿Hay un lema este año? Sí, el lema de este año es impulsar la lactancia materna con apoyo y educación. Y eso es lo que hemos puesto en práctica hoy, ¿no? Uh-huh. Acompañar, apoyar a quienes apoyan y acompañan, y la educación, ¿no? Desde la información y la formación que tenga cada una de estas chicas, y dar posibilidades de formación acá en Tras la Sierra, porque no todas tienen la posibilidad económica de abordar estas formaciones. Se va a realizar una actividad el 22, lunes 22. Lunes 22 a las 16:30 acá en el SIC de Mina Clavero. Desde Mamaquilla convocamos a todas las familias. Ya esto es abierto para las familias, los vecinos, las vecinas que tengan ganas de participar. Vamos a hacer como un festejo por la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Va a haber a lo mejor algunos juegos, encuentro, charla, como un compartir. Todo el mundo está invitado. Bueno, chicas, muchas gracias al equipo de Mamaquilla por siempre hablar con Radio Grito y por fortalecer estas redes y estos lazos con otras agrupaciones y otros organismos. Quien quiera apoyar la lactancia materna, el parto respetado y todo lo que ayuda a una mujer a criar a su bebé. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre estar ahí disponibles para comunicar lo que tenemos para contar nosotras. El llanto del niño se escucha en la casa. María con ternura corre a ver qué pasa. El niño se calma, la siente llegar. Cierra los ojitos, deja de llorar. Ella lo amamanta, divino deber. Hay amor, hay razón de ser. Leche, amor y vida que lo hacen crecer. Se entrega y se deja querer. Momento sagrado, dicha compartida, cuando a ella le brota del pecho la vida. Ella lo amamanta, divino deber. Hay amor, hay razón de ser. Leche, amor y vida que lo hacen crecer. Se entrega y se deja querer. Ella lo amamanta, divino deber. Hay amor, hay razón de ser. Leche, amor y vida que lo hacen crecer. Se entrega y se deja querer. El llanto del se escucha en la casa. María con ternura corre a ver qué pasa.